que escuchas es de lo que no se finge. Tengo el cerebro pasado por el grinder, consecuencias de una vida plena. Me explico cerda, ¿para qué vender mi culo si puedo vender mi mierda? Voy como una moto, he roto el mensaje, asunto más pringoso que camps y los trajes. No tengo futuro el resto de mi vida, pero como yo, puteaos, estamos la mayoría. No me has escuchado, pégate los cascos a la oreja. Dejo esa sensación que los demás no dejan. Me da igual lo que hayas estudiado, nene. Dirijo ese rap abismal y al final no hay quien lo frene. La vida es puta, ¿qué puedo decir ahora? Desde los 16 le pongo esta banda sonora. Paso de opiniones, nena, no lo habías notado. Hoy en día tengo tantas como gente me ha escuchado. Aquí somos expertos en crear, vivimos nuestra propia realidad. Hacemos que no importe nada más, tenemos las ganas y las cosas que contar. Aquí somos expertos en crear, vivimos nuestra propia realidad. Hacemos que no importe nada más, tenemos las ganas y las cosas que contar. ¿Quieres que te diga lo que me importa tu rap? Lo mismo que un rapero de derechas al hablar. Que si me dicen que me llaman, que si soy. No os dais cuenta que me la sudaba ayer lo que habléis hoy. Escribo palabras, sentimientos que me afloren y que le den por culo a la sociedad de autores. Mira mi imaginación, me fumo maca y bato loca mientras tapa vuestras bocas sin inspiración. Soltando versos, lo demás ya llegará, bro. Paso de todo y mi nombre puto Pablo. Tan solo valgo para esto de darle al rec. Si no crees lo que te digo, tío, pregunta a mi ser. ¿Ves lo que te cuento? Son palabras contra el viento. Sin dejar pasar el tiempo pienso que me inundo mar adentro. Sea yo feliz, que se jodan. No hay mejor placer que ver que esto mejora. ¿Crees que soy un cerdo? Nena, opinamos lo mismo. Yo creo que Telecinco insulta al periodismo. 23 años llevan mis huevos colgando. 23 años llevo ya cagándome en los altos mandos. Me la suda la fama, te lo juro. Tan solo podría ser un cafre y encima el número uno. Así de rudo tú no compares esas letras que no dicen nada con dejarme mudo. Aquí somos expertos en crear, vivimos nuestra propia realidad. Hacemos que no importe nada más, tenemos las ganas y las cosas que contar. Aquí somos expertos en crear, vivimos nuestra propia realidad. Hacemos que no importe nada más, tenemos las ganas y las cosas que contar.